Hace tiempo de ti no sé nada, por la noche tu cuerpo deseo. No me importa qué pueda pasar, solo sé que esta noche te quiero ver. Hay preguntas sin responder, no sigas ocultándote, que no sirve de nada vivir engañándote. Y sin preguntarte, esta noche yo paso a buscarte. Hace tiempo que quiero encontrarte, para que lo hagamos como antes, yeah. Y sin preguntarte, esta noche yo paso a buscarte. Hace tiempo que quiero encontrarte, para que lo hagamos como antes, yeah. Esta noche yo paso a buscarte en la troca. Trae una amiga pa' eco que quiero una loca. Tengo un par de filis pa' la nota. Ponte creativo y pasa el humo con la boca, yeah. Booty grande me fascina, yeah. Si fuma se pone china, wow. Qué rica está la mamacita de Lentina. Mami, si está seca yo te monto una piscina, yeah. Hoy yo quiero dejarte durmiendo. Me dice que la toco estupendo. Yo soy tu demonio como Kendo. Y te revivo cuando de la bellaquera te estás muriendo. Y sin preguntarte, esta noche yo paso a buscarte. Hace tiempo que quiero encontrarte, pa' que repitamos como antes. Y sin preguntarte, esta noche yo paso a buscarte. Hace tiempo que quiero encontrarte, para que lo hagamos como antes, yeah. Dicen que el primer amor es el más importante. Tu recuerdo me persigue, pero vos te marchaste. Tus padres no me quieren porque ando con los maleantes. Por mi piel tatuada y mi vida de cantante. Pero yo sé que tú quieres y no lo puedes negar. Llámame a mí pa' pasarte a buscar. Sé que quieres y no lo puedes negar. Ella sigue bailando, sigue matando. Con sus amigas se pasa fronteando. Los tickets bajando, los filis quemando. Le gusta estar al mando. Hoy te estuve recordando cómo te lo hacía y lo que decía gritando. Y sin preguntarte, esta noche yo paso a buscarte. Hace tiempo que quiero encontrarte, para que lo hagamos como antes, yeah. Y sin preguntarte, esta noche yo paso a buscarte. Hace tiempo que quiero encontrarte, para que lo hagamos como antes, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lili, Leo, no mames, ¿qué fue? Mamacita, dímelo, eco, eh. Ya tú sabes que todas las mamacitas se mueven al ritmo de nosotros, eh. ¿Qué fue? Argentina, Puerto Rico.